Hola, ¿cómo están? ¿Saben? Cuando yo era chico como todos ustedes, tenía muchos ídolos infantiles. Una de ellas era Yuya, la reina de los bajitos. Ella, con su música, llenó de alegría el corazón de muchos chicos, entre ellos el mío. Por eso hoy quiero homenajearla, pero no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer acompañado de una gran amiga. Ella es Carol Sevilla. ¡Hey, Tupa! Estoy muy, muy contenta de estar aquí y este día lo vamos a convertir en un día de alegría. ¿Te parece? Me parece. ¿Cantamos juntos? Vamos, ¿eh? Quiero invitarte a ti a bailar la vida entera.